Desde Londres, Jungle, canción de su próximo trabajo discográfico, Keep It Satisfied. Estas son las mañanas. Y pues pasó algo que no sé, siento que nos retrasa en la evolución con esta nueva administración, ajá, por lo menos en Estados Unidos. Ajá. Y es que Donald Trump firmó una orden para volver a usar pitillos de plástico. ¿Esto qué nos costó? No way. Ajá. En el punto. Sí, y yo siento que es otra de esas cosas que solo por reversar lo que hizo Biden, ¿no? Claro. Es solo por eso. Es la contraria. Una vaina de egos muy brava que le hace mucho daño a mucha gente. Ordenó por decreto el fin de las prohibiciones impuestas a las pajitas de plástico para absorber líquidos y anunció su propósito de poner fin al uso de las de papel que hace años se adoptaron en grandes ciudades, estados y empresas por razones ecológicas. No, pero ¿por qué? O sea, el tipo ¿Qué razón da? No hay razones, ahí no hay razones, es puro impulso cromañón. El man, nerdental. El hombre puso en sus redes simplemente, volvamos al plástico, pitillos de papel no sirven. Pajitas de plástico a menudo se reemplazan por pajitas de papel, que no son funcionales, utilizan químicos que pueden conllevar riesgos para la salud humana, son más caras de producir y a menudo obligan a los usuarios a usar varias. Ok, yo creo que está tratando de justificar algo que no. Injustificable. No, y que medioambientalmente pues está comprobado que no. Que no. Acuérdese que él es pro todo derivado del petróleo, sí, ¿no? Y pues los plásticos son uno de esos derivados del petróleo, sí, en su fabricación. Y pues según su teoría y sus propuestas, pues todo eso está en pro supuestamente de generar más empleos dentro del país, mover una economía y una industria, ¿no? Que todo es bastante contradictorio porque pues claro, el actual presidente de los Estados Unidos es el dueño de Tesla. Entonces, que estén impulsando más la movilidad a petróleo, gasolina, sí, que la movilidad eléctrica. Elon Musk es un interesante presidente. ¿Viste al hijo? Por favor, dime. Sí. Y estaba en la Casa Blanca con un señor como amarillo, sentado ahí al lado, como con pelo amarillo y... Es que lo invitaron para Donald que... Donald Trump. Sí, ya se sabe todo. Pero sí. Ahí está. Es increíble lo que dice eso al nivel al mundo, ¿no? Sí, lo claro que pasó ayer en la oficina oval de la Casa Blanca, el manejo de Trump de la rueda de Elon Musk de la rueda de prensa y ver al otro minimizado ahí sentado al lado sin musitar una palabra mientras hasta el mismo hijo de Elon Musk habla más, tomaba la palabra. Le decía que se callara. Se sacaban los mocos, los pegaban en la mesa, despacho. Sí. Todos los medios internacionales han analizado la vaina y diciendo cómo es posible, ¿no? Que se supone que se supone que por la misma forma en la que funciona, digamos, dentro de la oficina oval, sí, de la Casa Blanca, nadie puede interrumpir al presidente. Y eso fue lo que pasó ayer todo el tiempo, tanto por Elon Musk como el hijo de Elon Musk. O sea, todo el mundo está diciendo que no han visto nunca una figura más debilitada de un presidente en la oficina oval que lo que pasó ayer. Ahora, eso está, obviamente está muy dividido, porque pues obviamente esa es opinión de los medios, claro, más demócratas y todo el rollo, pero de todas formas, si usted lo mira, sí. Y pues es que Elon Musk fue el que patrocinó la subida a la presidencia de este man. ¿Cuánta entonces plata no le dio? Fue a decir esto. A lo que yo vine. Eso. Exacto. Fue al hijo. Esa vaina. Ya, fantástico. Pero bueno, sí, volviendo al tema ambiental y todo ese rollo, yo sí creo que estoy de acuerdo contigo en que es un retroceso. Es terrible también decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Imagínate, que está dirigido, sí, a reducir la emisión de gases de efecto invernadero con el fin de frenar el calentamiento global. Y es que es alguien que no cree en nada de eso. Entonces no va a pasar. Es negacionista por completo de todo el tema, en fin, de verdad, ecológico, ambiental. De todo, de la sensatez, es negacionista. Sí, básicamente. Y es por un tema de sucio dinero, todo. Que está 50 Cent. Esta es una canción de radio, por ejemplo. Canción de radio, feliz hoy, día. Hoy estamos celebrando el Día de la Radio. Va, Catalina, feliz Día de la Radio. Feliz Día de la Radio. Oye, ¿cuántos años en radio? Este año se cumplen 9. Bebés. Ah. Andrés Felipe, ¿cuántos años en radio? 11 con este. Shh, mira. ¿Tú? 26. Vamos. ¿Uri? Yo estoy apenas empezando prácticas. Yo estoy empezando prácticas. Este es mi primer año. Semestre. Es la pasantía. Él es el pasante. Estoy de pasantía, sí. Él es el pasante. 30 años con Priori y bueno, el otro. Ahí estaba. Yo 29 años en esta vaina. ¿Y esa es una canción de ¿le gusta? Pues aquí estoy. Aquí estoy, hermano. Diga que no. Cuando usted lleva 30 años. Es porque sí hay gustico. Trabajando en algo es porque. Porque algo está bien, sí. Algo hay ahí. Algo le gusta, por lo menos, ¿no? Sí. Vamos a hablar de algo muy chévere, Urish, porque yo sé que a ti también te emociona esto. Y es que Andrés ayer me mostró que consiguió su Five Pass. Cine Colombia. Nice. Huele delicioso. ¿Cierto? El papel huele delicioso, es un placer. Sí, pasaporte, una pieza coleccionable que además es lindo. Pues tiene bonos para redimir por entradas a las mejores películas del año, eso quiere decir las que están nominadas a los premios Oscar en esta temporada. Sí, señor. Contiene afiches, contiene sinopsis, contiene las nominaciones y por supuesto, pues unos descuentos especiales para comer. Es muy fantástico. Entonces, qué buena época para tener un pase de esos, ¿no? Sí. Además que ya llegan todas también, entonces es maravilloso. El precio es de 65 mil pesos. Que está perfecto. Vienen 5 bonos. Esos 65 mil pesos es para que lo uses en cualquier momento. Exacto. Es muy fantástico. Quiero. Con las películas que están nominadas al Oscar. Vigencia. Sí. 31 de marzo. Ok, ¿cierto? Tiempo suficiente, estamos bien. Sí, está bien. Y pues la disponibilidad va a ser en todos los multiplex de Cine Colombia en las 14 ciudades. Ahí está. Ahora, si ustedes son de los que hacen apuestas y quieren decir, no, yo le doy este Oscar a, también en la página www.trivia5pass pueden ustedes contar quiénes serán los ganadores de las categorías más importantes, así que ya lo saben. ¡Qué rico! Nos vamos para cine entonces. Vamos. Con el Five Pass.